la de 5 a 6. No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Falsete. Empezamos con el programa del día de hoy. Qué lindo que estuvo, me encantó ayer lo que fue, Jorge, la largada acá en la ciudad de La Plata del Gran Premio Histórico. Haber visto la cantidad de autos que vi, 265 autos, estaban todos en Plaza Moreno. Poder ver las coupés del ayer, del turismo carretera, poder ver autos que no se ven más casi en la calle, como un Decardo 700, los DKW, autos históricos de turismo carretera inclusive. Fue muy lindo, lástima el horario, pero hay cosas que no se pueden manejar, porque se largaba a las 21 desde el ACA de Buenos Aires, bueno, a las 23 se largó de acá. Autos restaurados que los conservan muy bien, y no solamente en lo que hace a la pinta, a la escenografía que tiene ese auto, sino a lo que se banca mecánicamente, que están en perfectas condiciones para hacer este Gran Premio Histórico. Imagínate, son 3,000 y pico de kilómetros que iban a estar recorriendo estos muchachos. Largaron de acá, ya llegaron a Mar del Plata anoche mismo a la madrugada, y después, bueno, van a San Martín de los Andes, van a San Luis, bueno, dan una vuelta bárbara. Entre ellos había gente de La Plata, un piloto de La Plata, otro que nació en La Plata, ahora después lo vamos a estar escuchando, y ahora está viviendo en Bolívar. Y la gente que, a pesar de no haber tenido la difusión que tendría que haber tenido, se acercó a la plaza. Yo en el horario que estuve yo había muchísima gente, que fue en la largada. Inclusive estuve al aire en la redonda en el programa de Patuti contándole a la gente y hablando con los protagonistas. Y eso que faltó promoción. Claro, claro, faltó. Pero la gente de La Plata, salvo nosotros que estamos en el ambiente, ¿cómo se enteraba que largaban en La Plata en carrera? Simbólicamente lo hicieron en Buenos Aires. Así es. Bueno, se viene el fin de semana con muchísima actividad, así que vamos a arrancar con todo lo que es los títulos para ir dando a conocer de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Merlo Carrera Racing, preparación, atención de karting en pista, 62 esquina 123, teléfono 425-3733. En el Roberto Mouras de La Plata se presenta el TC Mouras, el TC Pista Mouras, segunda fecha de la Copa Coronación. Ya hay actividad, están instalados los equipos en el predio platense. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, repuestos justo para tu auto. Encendido Lucas, 19525, teléfono 423-6189. Primer entrenamiento para la máxima categoría internacional, la Fórmula 1 se presenta en Corea del Sur. Los McLaren marca la diferencia. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Jacon en La Plata, alineación Valencia y frenos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. El Eduardo Copelo de San Juan, el Sonda será testigo del comienzo de la definición del campeonato del TRV6. ¿Quieres dejar cómodo y seguro? Llámanos al 425-9855, remise futuro, anota 423-3185. Se viene una nueva fecha del karting de tierra en Verónica, la séptima fecha del año vamos a tener este fin de semana. Tapas de cilindro Rafa, Rafael Espósito Hijos, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139, teléfono 4140153. También en el Roberto Mouras de La Plata se presenta el GT2000 con pilotos de la ciudad, va a estar los Fiat 601.4 amigos y la Fórmula Metropolitana. Turismo Bojardini, viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 4500684. Seguimos con los entrenamientos a nivel nacional en San Luis, en el Rosendo Hernández, Pablo Redolfi marca la diferencia en entrenamientos clase 2. Parabrisas Flux, cristales originales, polarizados, floteos y alarmas en 44 casi esquinas 131. Teléfono 414600. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pescar, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, de Timberland, Merrell y Dash Patrick. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Muy bien, 17 horas 10 minutos, empezamos con el programa y empezamos a hablar de lo que va a haber este fin de semana. Yo les decía en los títulos, el TC Mouras y el TC Pista Mouras. Como novedad, entre los que están girando en estos momentos en el Roberto Mouras de La Plata, el más rápido para el TC Pista Mouras es el chico de Necochea, Franco de Benedictis, minuto 32 cortito para el piloto, el más chico de los de Benedictis, de los que están compitiendo en el automovilismo grande. Es la Copa Coronación, es como la Copa de Oro en el TC. Se clasifican los primeros 12 y se disputan las carreras por esa copa, y de ahí sale el campeón. La segunda fecha de la misma les va a estar dando los campeonatos. Esa es la actividad para el TC Mouras y para el TC Pista Mouras, acá, que va a estar acompañada con el GT 2000, donde va a estar Gabriel Ibáñez con el auto de Juan Manuel Centurión, los FIA 1.4 amigos, la Fórmula Metropolitana. Bueno, mucha actividad, el desafío, Fiesta versus Corsa, mucha actividad en el Mouras de La Plata para este fin de semana, Jorge. Y la actividad nacional que pasa por San Juan y San Luis, en el caso de San Luis con el Turismo Nacional. Exactamente, ya Miki Pérez estuvo mencionando y titulando la actividad del TRV6 en el Sonda de San Juan. En lo que hace al Turismo Nacional, la clase 2, hoy solamente y pura y exclusivamente la actividad para la clase menor del Turismo Nacional, donde hubo entrenamientos. Cuando vos quieras te lo recuerdo, los primeros 10 de esta clase menor. En lo que hace a lo nacional también está el Jet Down en Ruta 14, el Rally Nacional en Concepción del Uruguay, donde hay un resultado importante para Marco Ligato. Para Brisa Plus, cristales originales, polarizó, floteos y alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo, 44, casi 531. Teléfono 414600, SM Autopartes. Toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución Parrilla La Pasiva. Carnes, pastas y minutas, amplio salón de eventos en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. ID 602, asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, 44 y 25, teléfono 479-1247. Lo dijo el presidente de APAT, Hugo Pauletti, el 19 de febrero del año que viene, el Turismo Nacional comienza su actividad en el Roberto Mouras de La Plata. Reitero, 19 de febrero 2012, el TN pone primera en Autovía 2, kilómetro 49. Centerlu, variedad de lubricantes y aditivos, sería de responsabilidad, todas las tarjetas, Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuesto 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, calle 66, esquina 150. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59, teléfono 453-378. Bueno, ayer se largó el gran premio histórico desde el Automóvil Club Argentino en Buenos Aires. El banderazo para que salga el primer auto en la largada simbólica estuvo a cargo de José Froilán González, eximio hoy, realmente un piloto de el automovilismo argentino que está, hace poquito cumplió 89 años y está siendo agasajado en todos lados e incluso en el mundo, porque lo han invitado y no puede viajar o no quiere viajar Froilán González. El tema es que ahí estuvo Froilán González dando el banderazo, también estuvo Carlos Alberto Reutemann, largaron 265 autos, vinieron a velocidad controlada hasta la ciudad de La Plata, llegaron a las 11 de la noche, empezaron a llegar los primeros, hasta las 12 menos 20 que terminó de ingresar el último, se llenó la plaza de autos y aquí sí largaron lo que es la carrera, pero no una carrera a alta velocidad, una carrera de velocidad cronometrada que se hace, así es como se compite en este gran premio histórico. De regularidad. Exactamente. La edición es homenaje a Jorge Augé Baqué, y entre los pilotos había dos platenses, uno que es Guillermo Beck con un Fiat 1500 que largó desde la rampa de acá del Plaza Moreno a eso de las 12:30 de la noche. Lo que es el trayecto de lo que van a hacer esta gente, hoy les contaba están en Mar del Plata, pero desde ahí empiezan a viajar a La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Luis. Son 8 días de competencia y cronometrada, 3.600 kilómetros es lo que es, tarda la distancia que van a estar recorriendo. Entre los autos que pudimos ver, bueno, había realmente hermosos, muy muy lindos autos, qué sé yo, el de Carlos, Citroën 13B y 12B, Fiat 600, los Fiat 1100, 1500 y los 1500 Coupé, el Abarth 850, el NSU Prince, ¿quién no se acuerda del NSU Prince de los que vivimos aquella época, no? Bueno, había Renault 4, Renault Gordini, Dauphine, Auto Unión, estaba el 1000S, que es el cuatro puertas, el sedán, y había un Auto Unión Fisore, que es la coupé, realmente una coupé muy, pero muy linda. También había Mini Cooper, Lancia, Alfa Romeo, bueno, los Peugeot 403 y 404, Valiant, Bergantín, Chevrolet 400, coupecitas Ford desde el 35 al 47, una coupé Flatline hermosa. Bueno, de todo para ver, toda la gente que se acercó lo vio en Plaza Moreno, lo vivió, y también estaba el intendente de la ciudad de La Plata que dialogó con nosotros. Lo presentamos, Lorena, y escuchamos lo que nos dice. Lo presenta el grupo Marcar la Diferencia de Marcelo Simonetti, Mecánica Integral, 148, 45 y 46. Desde La Plata, Pablo Obrera, bueno, una fiesta, Pablo, hoy acá con la largada del Gran Premio Histórico, buenas noches. Es un gusto realmente poder recibir a tanta gente que viene de tantos lugares, tantos pilotos de toda Latinoamérica, una prueba que es ya histórica y que además se hace con asiduidad, que estén aquí en La Plata. Yo quiero agradecerles enormemente, le hemos dado la bienvenida a todos y bueno, estuvimos en cada detalle para que esto sea una fiesta. La gente de la ciudad ha venido a verlo, esto es que es algo tradicional, y bueno, es una carrera realmente bien federal, van a recorrer más de 8 provincias, 3.000 y pico de kilómetros, más de 250 pilotos, realmente es una fiesta, y bueno, es un gusto que lo tengamos acá en La Plata y que la gente lo pueda disfrutar. Y la ciudad que de a poquito se va acercando al automovilismo, estuvo el TC2000, se viene el turismo carretera, hoy el Gran Premio Histórico, la noche acompañó, bueno, una alegría. Enorme, y además, bueno, ustedes saben cómo está el autódromo, que todos los días se viste de fiesta, cada día se le va poniendo una cosita más y se está convirtiendo en uno de los centros atractivos más importantes de la ciudad de La Plata. Ahora que estamos, bueno, con esto de generar más turismo, para nosotros es clave que el autódromo esté cada vez con más infraestructura. Así que bueno, el automovilismo, como ha sido en la historia de la ciudad, es uno de los deportes más importantes y esta fiesta que estamos viviendo hoy hace un poco honor a esa historia, ¿no? Pablo, gracias por estar en La Redonda y compartimos lo que viene. Bueno, muchas gracias. El intendente de La Plata, Pablo Urreta. Aposta y ganar en la categoría Agencia Hípica y Telotería, 49, esquina 136. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. Visita la Mercedes y te sorprenderá, servicio completo para camiones y pickups en Gracia y Mecánica, ruta 36 y 506, en Nextel 689, asterisco 2190. Bueno, ayer salimos al aire, en directo, los que estaban escuchando el programa de Patuti, Tacle 23, desde las 11:30 hasta las 12:10, por ahí estuvimos al aire con protagonistas desde Plaza Moreno y realmente con todo lo que sucedió. Y hoy van a escuchar las notas de los pilotos locales, de los de la ciudad de La Plata que largaron a esta travesía. Les quiero recordar que esto es totalmente amateur. Ninguna empresa de las importantes de la zona, y esto es un llamado de atención, pone un solo peso para que los pilotos puedan lograr correr este gran premio. Ni la empresa petrolera que habitualmente apoyaba no pone nada absolutamente. Los pilotos pagan todo de su bolsillo, la nafta, el viaje, los peajes, la inscripción, ponen todo de su bolsillo, y de las pequeñas empresas o comercios de La Plata que tienen puestos en el auto como propaganda. Pero las grandes empresas del gran premio histórico se olvidaron. Dame una, Lori, y vamos con el Turismo Nacional. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, calle 13, 154 y 155, teléfono 461-3482. Bien, vamos con la clase 2 del Turismo Nacional, general entrenamientos, ya se están aprestando para la primera clasificación. Pablo Redolfi, del equipo de GAI, 1.41.26 su tiempo. Andrés D'Amico, cerquita, a 20 centésimos. Tercero, Facundo Chapur, el otro piloto del equipo de GAI, a 30 centésimos. Cuarto, Micheletto. Quinto, el local, Hanna Abdala. Sexto, Arbusti. Séptimo, Lucas Mohamed, del tucumano. Octavo, Matías Machuca. Noveno, Joaquín Volpi, el santafesino. Décima posición para Bruno Bossio. Fábrica de Sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, en Tolosa, 520-11-12. Estudio Mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Al mundo le falta un tornillo, Bulonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni, avenida 44-160-161, teléfono 470-6186. Bueno, en cuanto a la actividad que yo les contaba en el Roberto Mouras de La Plata, otra de las categorías que van a estar presentes es los FIA 601.4 Amigos. Es una categoría, para quienes no la conocen, que son la cáscara del FIA 600 que usted conoce, de calle, y lo que es motores, la amortización, 1.400 centímetros cúbicos. No entran los motores dentro de lo que es el baúl, donde están normalmente los motores de los FIA 600, ahí la capacidad que tiene para alojar el motor, los motores 1400 no entran, sobresalen hacia afuera un pedacito. Son motores de muchísima potencia para lo que pesan los autos, que son los pititos livianitos. Vamos con publicidad y escuchamos ya al platense Guillermo Beck, que largó ayer el Gran Premio Histórico. Muebles Antonio Novoa, hijos, placares, futones y PAF, los mejores precios en calle 12 y 61, teléfono 451-7275. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo, 28-34-35, teléfono 479-5729. Taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG, laboratorio con sistema de colores, 43-141-142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Estamos con Guillermo Beck y Sergio Sarricci, los únicos platenses en este gran premio histórico, con un Fiat 1500 Berlina. Bueno, Guillermo, una alegría bárbara, ¿no?, en estar acá en la ciudad de La Plata alargando lo que es este gran premio histórico. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que sí, es el primer gran premio que se larga de La Plata, es el séptimo que corro, y esperemos que nos vaya bien, que nos traiga suerte La Plata. Bueno, el auto muy bien presentado, me imagino que mucho trabajo para esto. Sí, sí, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, hay que depender de mucha gente y es un compromiso de todos, que anda todo bien. Van a estar recorriendo medio país, 6 provincias, más de 3.000 kilómetros, me imagino que es toda una aventura esto. Sí, la verdad que sí, sobre todo por los modelos de los autos que se bancan todo esto. Vamos de aquí a Mar del Plata, Mar del Plata, Santa Rosa de la Pampa, Neuquén, San Martín de los Andes, Neuquén y termina en San Luis. Bueno, que tengan muy buen viaje y los acompañamos, ¿eh? Somos la escudería acá en la redonda de la 100.3, estamos en esta largada del Gran Premio Histórico y esperamos que sea con suerte. Bueno, muchísimas gracias, suerte a todos y saludos a toda mi familia. Ahí está Guillermo Beck, el único piloto platense que larga en el Gran Premio Histórico. Sería interesante, Daniel, Y lo dicho y lo tenemos que decir, esta largada en Plaza Moreno no ha sido promocionada. Para nada. Simplemente nosotros difundimos el tema de la actividad de este gran premio histórico, pero también sería interesante que antes de un evento de tal naturaleza, Beck, por ejemplo, que es piloto de La Plata, en los próximos que se acerquen a nuestra radio y difundan el sacrificio y cómo lo hacen, de qué manera lo hacen para este periplo importante. Sí, es un poco también que es una tarea nuestra, que somos los que tenemos que difundir por ahí, y tendríamos que tener agendado ciertas cosas, como por ejemplo que hay pilotos de La Plata que corren este gran premio histórico. Ahora lo que vamos a hacer en este programa es, ya la semana que viene, vamos a seguir, vamos a llamarlo un seguimiento de cómo le va, como hicimos en el Dakar, cómo le va en cada etapa, vamos a hablar con ellos, cómo están, qué cuáles son las vivencias, le vamos a hacer un seguimiento, y la gente que es la encargada de la difusión de esta importante acontecimiento, muy amateur, como lo dije hace un rato, donde sale todo del bolsillo de los protagonistas, la gente que es la encargada de la difusión, ellas son los que se tendrían que preocupar, acercarse a los medios para poder traernos información, para que nosotros se lo pongamos a la gente al aire. Pero lo importante de todo esto, más allá de ese detalle que seguramente será corregido para la posteridad, es que fue una fiesta para la gente, fue una fiesta para los pilotos, y que esto no se hace en muchos lugares del mundo, este tipo de travesías. Lo decía Carlos Alberto Reutemann en una nota hoy por la mañana, que lo ha visto en Europa, pero que acá él, en la época que él corría, se hacía esto, y él estaba con un Fiat 1500 en Europa, las mil millas desde Italia. Así es. Embraer Carlitos de Juan Carlos Tobio, Nacionales Importados en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido del 8:30 a 20:30 y feriados 16:30 a 20:30 horas, calle 22, 44 y 45. Camping, pesca, náutica, buceo y todo lo encontrarás en Patagonia Spirit, liquidación de calzado e indumentaria, hasta 40% de descuento por fin de temporada, calle 7, esquina 59. Fletes DBS, cargas generales habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Llámanos al 15-409-3394, liderar compañía General de Seguros, nuevo local en City Bell, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Llámanos al 15-572-9419. Bueno, y hay otro piloto, que es Ulises Carvalho, que está con un Chevrolet 400, quien es platense nacido, pero está viviendo en Bolívar. En estos momentos no está residiendo en La Plata. Por eso yo dije, el único platense que vive en La Plata de los que largaron fue Beck. Escuchamos lo que nos decía Ulises Carvalho. Tenía un Chevrolet modelo, creo que 65, un Super Sport, un Chevrolet 400, y la primera vez que hace el Gran Premio Histórico. Esto nos decía minutos antes de largar. Estamos con Ulises Carvalho, otro de los pilotos que están acá para alargar el Gran Premio Histórico con un Chevrolet 400, y es de Bolívar, pero platense. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Sí, yo soy de La Plata. Pasé toda mi infancia, mi adolescencia, crecí acá, y bueno, hace 28 años que me fui por razones laborales a Bolívar, y bueno, pero no obstante, tengo mi casa acá, tengo mi hijo acá, venimos acá, y bueno, y esto, tengo un Chevrolet 65 que voy a hacer el Gran Premio del Automóvil Club. Bueno, realmente me imagino que es una odisea, ¿no? Una aventura bárbara. ¿Que ya ha hecho otro o es la primera vez? No, este es el Gran Premio, la primera que voy a hacer. Así que vamos a ver en qué resulta. Vamos con las mejores intenciones y la voluntad más grande. Queremos dar la vuelta y que todo se mantenga. Así que bueno, esa es la intención, dar la vuelta. Bueno, vemos que tiene las publicidades de la ciudad, de comercio de la ciudad, que algunos están apoyando. Sí, sí. Acá tengo que agradecerle al Palacio de los Filtros, que está en 8 y 66, Sportech, que está en la calle 60, entre 8 y 9. Tengo que agradecerle también a Ferretería El Rayo, que está en la calle 80, 6 y 7, y a TUP, que es Transportes Unidos Privados, que es transporte de pasajeros, que también es de acá de La Plata. Bueno, y vive en la ciudad de Bolívar, los pagos de Martínez Boero, piloto de turismo carretera de años. Sí, sí, sí, Martínez Boero, el gaucho de Bolívar, sí, un buen tipo. Y tuve el gusto de conocerlo, yo ya lo conocía de La Plata, porque era oriundo de La Plata, así que bueno, y estoy asiduamente con el que le preparaba el auto a él, que es Cachilopato. Felicitaciones por esta, por sumarse a esta aventura, y lo vamos a estar siguiendo a ver cómo viene todo, porque realmente son muchos kilómetros, y bueno, que sea con la mejor de las suertes. Bueno, gracias, muy amable, un saludo a todos los platenses y en especial a los pinchapatas. Ahí está el hombre del auto del Chevrolet número 625 largando acá el Gran Premio Histórico. RB tapas de cilindro, saladores de aluminio insertos a domicilio, RB rectificación vidal, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524. Mecánica integral post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales importados. Mecánica integral post 66-139-140, teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing Park, todo para tu auto de carrera, 41-11-12. Teléfono 424-4296, buzos, cascos y botas. En el Autódromo Roberto Mouras también. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo. Gomería Enzo, avenida 66, esquina 145. Teléfono 450-6356. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. CompuExpress, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. CompuExpress. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Hola Pablo, soy Julián. Una de tus promesas fue mejorar el transporte. ¿Pensás que cumpliste? Hola Julián, yo sé que todavía falta, pero el transporte viene mejorando. Fíjate, hoy tenemos el doble de micros, la mayoría son nuevos, recuperamos líneas, pusimos los semirrápidos y ahora tenemos el boleto universitario. Y sin aumentar la tarifa. En un tema tan delicado como este, no se puede improvisar, ni cambiar todo de un día para el otro. Cuando se hizo en el pasado fue peor el remedio que la enfermedad. Vamos a ir mejorando el transporte paso a paso, planificadamente y sin aventuras. Para eso te pido un poco más de tiempo y tu apoyo en estas elecciones. Si querés conocer las propuestas de Pablo Bruera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. El automovilismo seguido en vivo en el aire del 100.3 desde las 8 de la mañana. Todo el TC Mouras y el GT 2000 en el Roberto Mouras de La Plata. Además, todo el automovilismo nacional con la información al instante del turismo nacional en San Luis y una nueva fecha del Top Race V6 en el Autódromo de San Juan. Viví todo el deporte motor con el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. El 16 de octubre, saluda a tu mami en su día. Es el mejor regalo que le podés hacer a esa persona que te brinda tanto amor. Publica tu mensaje en el día y expresale todo eso que sentís en un mensaje de 15 palabras por solo 24 pesos. Y si preferís que se publique también en El Plata, te cuesta 32 pesos. Entrega tu saludo en Diagonal 80, número 821 o en cualquiera de las receptorías. ¿Tenés tiempo? Hasta el 15 de octubre a las 13 horas. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Muy bien, 17 horas 33 minutos. Hay gente que está escuchando la radio, que nos manda mensajes. Yo les mando saludos, pero estoy al aire y hay veces que no puedo. Quiero mandar saludos. Bueno, vamos a empezar con los saludos. A ver, Jorge. A ver, yo tengo un saludo muy, pero muy especial. Sociales, sí, señor. Feliz cumpleaños. Sí. Paula Michelini. Paula. Te mando un gran beso, realmente que lo cumplas muy feliz. Muy bien. Y bueno, y en definitiva, que termine bien el día. De parte. Fecha. de parte mía, de parte de un tal Federico. Ajá. Para Paula Michelini, feliz cumpleaños. Bueno, le mandamos feliz cumpleaños a Paula. Las sociales de parte suya, señora Santana. Bueno, lo mío es muy familiar. Un feliz día para el día del domingo. A tu mamita. A mi mamá, por supuesto, a todas las mamás en general, pero principalmente a la mía, por supuesto. A mi abuela, que sí, también está siempre conmigo, y a mi tía, que también, por supuesto, es como otra mamá más. Bueno, yo a mi mamá también. Y a todas mis amigas mamás, también un fuerte abrazo a Melina, a Lali, bueno. Bueno, no le más, no le más, ustedes las mujeres, al final se van por las mamás. Yo le mando también un feliz día a mi mamá, que tengo la suerte de tenerla y nos está escuchando siempre ahí en casa. Y a Cecilia, que es mamá también, claro, que es mi esposa, y que me había olvidado, si no me avisan, por decir, la gente de la producción, Cecilia. Y las de las locutoras también se olvidan, sí, ustedes. Y usted, a ustedes, las de locutoras. De las tres locutoras que tenemos, dos son mamás, y que a las dos Lorena, que tengan un feliz Cookie día. También. De las cuatro, tres son mamás. El Lorena Díaz, súper. Bueno. Vendemos y vamos. Perdón, ¿quiénes somos las cuatro? Y está Lorena Santangelo, titular, sí, número uno, la más antigua. La más antigua. No de edad, sino de casi que está trabajando. Lorena Díaz, la señora, la maestra de las locutoras, que tenemos los días domingos. Villarejo los días domingos. Y la nueva incorporación, el semillero de las locutoras, que es Wanda Sequeira. Ah, cuatro somos. Son cuatro. Bien. Y Valeria Sarlangui, que es la jefa de locutora, que ella está nada más para poner orden. Vale, también. Vamos. Bueno, empezamos. No me hagan reír, chicos. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet, repuestos Los Primos, 122, 62 y 63. Bueno, a la gente de la Misión Bonaerense les cuento, para los pilotos de la Misión Bonaerense que quieren ir el fin de semana de turismo carretera al autónomo de la ciudad de La Plata, gracias, me dicen del otro lado, claro, me quemo los locos. Tuti me dice, está llena de locutores y no tenemos periodistas, ¿verdad? Somos poquitos, Jorge, los que trabajamos. Epa. Y locutoras tenemos un montón. Se te habrá escapado, Tuti. No, pero nosotras también somos periodistas, claro. ¿Sí? Trabajamos también. Lo que pasa es que tenemos muchas locutoras porque hacen tiempo compartido, van compartiendo. Claro, y bueno, somos mamás, chicos. Bueno, vamos con la información. A los pilotos de la 1100 bonaerense, el presidente ha gestionado que los que quieran ir al sector de boxes pueden adquirir la entrada a boxes para el TC a 250 pesos. Son 100 pesos menos de lo que valen habitualmente. Así que pilotos de la 1100 quieren ir a boxes, al turismo carretera. Lo primero que tienen que hacer es escuchar la escudería, porque le vamos a sortear entradas para dicho espectáculo, para el TC acá en La Plata. Si no se sacan en la escudería la entrada para poder ir a la carrera, hablan con el flaco Tyler Ferry, el presidente, que gestionó que consigue las entradas a 250 pesos, 100 pesos menos, y de esa manera pueden compartir el fin de semana en los boxes del Móblos de La Plata y ver el TC bien desde adentro, de donde se cocina, de donde ustedes, los mismos pilotos, están domingo tras domingo. Caja de cambio en Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición diagonal 74, 71 y 72. Estación de servicio en Las Palmeras, carga higiene, y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio en Las Palmeras, avenida 72, entre 10 y 11, Bulonera Catedral, con toda la línea intraud de equipos para soldar MIG y TIC inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, llámanos al 483-1971. Mecánica Folcini y todas las marcas. Nacionales, importados, suspensión y tren delantero. Calle 3, entre 71 y 72. Teléfono 451-7110. Madrera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera El Terreno, ventas por mayor y menor. Avenida 25, 512 y 513. Teléfono 484-6741. Bueno, en los títulos hablábamos del karting. Está Augusto en línea. Augusto, contanos qué viene con el karting. Bueno, Daniel, la actividad del karting va a pasar este fin de semana por el kartódromo de Verónica. El karting de tierra se va a disputar una nueva fecha, la séptima fecha del año, con dos finales. Va a ser, generalmente hacen series y finales. Estas van a ser una modalidad especial con dos finales, y la segunda va a ser con grilla invertida. Más adelante se va a venir, la próxima fecha va a ser carrera con pilotos invitados, Crónica, así que para tener en cuenta. Bueno. Pero bueno, esta va a ser con dos finales, así que van a sumar muchos puntos seguramente los muchachos de Verónica, para tener en cuenta para el campeonato, para las definiciones, así que veremos cómo les va a ir a los pilotos de La Plata, que sabemos que andan bastante bien ahí en Verónica, con el karting de tierra. El domingo se va a disputar la séptima fecha del año a partir de las 10 de la mañana con los entrenamientos oficiales. Perfecto, esa es la actividad del fin de semana en Verónica. Faltan 7 días para lo que es el Gran Premio Juan María Traverso de la categoría Pilotos Asociados Karting del Oeste. Contanos, ¿cómo viene todo, Augusto? ¿Tenemos alguna lista de pilotos invitados? Sé que va a estar Gustavo Taddei, sé que va a estar Josito Di Palma, Papel Bugliotti, que el mismo Flaco Traverso va a estar presente entregando los trofeos, pero ¿algún otro nombre? ¿Cómo vienen los chicos de La Plata? Contanos algo. De La Plata va a estar a nivel nacional el chico Ayrton Molina, que corre actualmente en la Fórmula Renault 2.0. Ajá. Va a estar en la categoría mecánica nacional light con con Hernán Berti. Bien. En la mecánica nacional light va a estar compitiendo como piloto invitado. También va a estar, De La Plata va a haber 10 pilotos más o menos aproximadamente. Y pilotos a nivel nacional, como vos decías, Papel Bugliotti, sí. También va a estar Gustavo Otero Valencián, Gustavo Taddei, así que va tomando color el Gran Premio Juan María Traverso de La Paco. También va a haber un relator de Carburando que va a estar relatando de las finales, así que va a ser algo muy lindo. José Luis Benedetto, Emiliano Spataro va a estar corriendo también, sí, en la Mecánica Nacional B con Justo Lacunza. Así que esperemos vivir un gran fin de semana, sí, con, sí, de La Paco. El relator, como dijiste, es José Luis Benedetto, que es el que normalmente escuchamos los días domingos, los que cuando miramos la carrera por televisión, va a estar relatando la carrera también en este caso. Las categorías son las mismas de siempre, y vos me decías de los pilotos, en el caso de los pilotos de la ciudad de La Plata, ¿tenés en la memoria quiénes son? Sí, como no, en la promocional nacional está Joaquín Gómez Moabre, piloto de Temperley, pero que nosotros lo adoptamos, digamos, acá en La Plata. También va a estar Facundo Chacón, que los más chiquitos no van con pilotos invitados, claro, porque es muy difícil, ¿no?, conseguir un invitado. En la mecánica nacional C va a estar Julián Viscusi, que todavía no sabemos si va a estar en la mecánica nacional C o en la mecánica nacional B, ya pensando lo que va a hacer el año próximo, porque el año que viene se va a tener que pasar a la categoría mecánica nacional B, entonces para ya ir trabajando mejor y teniendo más experiencia en la categoría, tenía la idea de pasarse de categoría. También en la mecánica nacional B van a estar Agustín Mastro Paolo, que viene segundo en el campeonato, Rodrigo Novoa, que también es gran protagonista, la chica Romina Lucesori, que va a estar con un piloto importante de la mecánica nacional A, Lucas Granja, un piloto que va muy pero muy rápido, y Romina Lucesori, que adquirió chasis nuevo, fueron a probar, así que seguramente va a andar muy bien. También va a estar Nicolás Piela, y después, bueno, en la mecánica nacional A va a estar Franco Lucas, Alan García, así que muchos pilotos de La Plata. Nicolás Romualdo, también me olvidaba, en la categoría Super A. Así que vamos a vivir un gran fin de semana con la gente de La Paco en Zárate. Bueno, esperamos entonces el lunes la información de lo que pasó en Verónica. Nos estamos en contacto. Dale, un abrazo. Chao, chao. Merlo Color Racing, preparación, atención de karting en pista. Merlo Color Racing, trayectoria y seriedad hasta Santa Cruz, esquina 123, teléfono 425-3733. En sentido Lucas, baterías, bombas y correas, también el repuesto justo para tu auto. En sentido Lucas, 19525, teléfono 423-6189. Neumáticos Carlos, alineación, balanceo y freno, distribuidor oficial de Jacon en La Plata. Neumáticos Carlos en 6:39. Remise Futuro, anota el teléfono 423-3185. También llamar al 421-9855. Tapas de cilindro, el Rafael Espósito de Hijos, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Si usted me está escuchando y percibe la diferencia en tiempos de la Fórmula 1 Internacional, en que no son normales. Y no son normales porque las condiciones de pista fueron anormales, porque mucha lluvia, paraba, bueno, en definitiva, los McLaren marcaron la diferencia en lo que hace a los entrenamientos de la Fórmula 1 en Corea del Sur. Fue a las 22-23 horas del día de ayer, bien sabido es que tenemos una diferencia prácticamente de 12 horas. Hamilton con minuto 50 segundos 828 milésimos hizo el 1 en general entrenamientos. Jason Button, su compañero de equipo con el otro McLaren, quedó a 10 centésimos. Tercero, Sebastián Vettel, el bicampeón de la Fórmula 1 con el Red Bull, a un segundo 81. Ya las condiciones de pista no eran las mismas, ¿no? Me causa impresión que los McLaren, Hamilton y Button, están muy cerquita. El tercero, el cuarto, mejor dicho, Fernando Alonso con la Ferrari, a un segundo 94 centésimos. El quinto, Mark Webber con el otro Red Bull, a 2 segundos 22 centésimos. Argersuari con el Toro Rosso, a 2.57. Felipe Massa con la Ferrari, está a 2.46 séptimo. Posteriormente está octavo Nico Rosberg con el Mercedes. Noveno, Sebastián Buemi con el Toro Rosso. Décimo, Paul Di Resta con el Forza India. El mejor tiempo, Hamilton, 1.50, 8.28, y reitero, con pista realmente totalmente atípica. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizó, plateos y alarmas. 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31 esquina 63, teléfono 451-4827. Seguimos hablando de la actividad nacional y nos comunicamos con Miguel Pérez. ¿Cómo va, Miguel? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Esperando a ver lo que pasa este fin de semana en el Eduardo Copero, en San Juan, donde se va a llevar a cabo la segunda competencia de la etapa definitiva para el Top Race y la primera para el Top Race Serie. Con una novedad, antes que comience la actividad el día viernes, el Top Race me emitió un comunicado por la cual, a partir de esta carrera que termine el campeonato, aquel que rompa el motor o tenga que cambiar la planta impulsora va a penalizar 10 lugares. Ajá. Y 5.000 pesos de multa. ¿Es por qué? Por romper el motor. Y porque rompió el motor. ¿Y qué culpa tengo si se rompe? Bueno, ¿no lo puedo acelerar? Bueno, acaba la salvedad, ¿no? A ver. Si el motor, en el supuesto cambio de motor, es por culpa del piloto, por pasadas de vuelta, por reiterada puesta en marcha a pesar de la advertencia en contrario del sistema vigía, que es el que protege los motores, pues una multa va a ser equivalente a la reparación completa del motor, si eso pasa por culpa del piloto. Ajá. La categoría después va a analizar si el motor se rompe por otras cosas ajenas, ¿no? Bueno. Por algún periférico del motor o algo. Pero con 5.000 pesos, Miguel, no arreglamos nada. Yo creo que 5.000 pesos se sale a arreglar un Bolanés 1100 cuando se rompe. Pero no me quiero imaginar un TRV6. Por eso te digo, hay que ver el tipo de rotura. Si es rotura por rotura misma del motor, son 5.000 pesos. Eso, el motor no lo arreglás. ¿Sabes qué pasa, Miki? De vuelta, o como dice el comunicado, ahí el vigente te avisa si podés o no poner en marcha el motor. ¿Sabes qué pasa, Miki? Te cobran 5.000 por el error que lo has realizado para la rotura de la planta impulsora. Pero después tenés que poner plata para alquilar el otro motor. Ahí está la cosa. Y sí, poné la firma. Claro. Pues la medida deportiva, o sea, los 10 lugares de penalización en estas últimas fechas no van a ser aplicables para los pilotos que están peleando el campeonato. O sea que para los 8 pilotos que pelean la etapa final no hay penalización en puestos. Sí, tienen que poner la platita si rompen el motor. Ajá. Pero no penalización en puestos. Sí, siguen embarrando la cancha, ¿no? Sí, ¿viste? Primero con los campeonatos, Miki. Que el de verano, que el de primavera, que el de otoño, que el de invierno, y la gente no entiende nada. Sí, según... Después la acumulación de los hombres que realmente ganaron en las competencias anteriores para definir en el último, que es la etapa de verano. Sí, señor, es la etapa definitiva que comenzó hace ya... Es un despelote. Por carreras, sí, es un despelote. Te cuento después, Lorena, cómo está. El campeonato de Top Race ya se llevó a cabo la primera tanda de clasificación para el Top Race Series. Le cuento por lo menos los 5 primeros. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, ID 602 asterisco 2419. Pensá en el verano, elegí tu pileta en Mora Plaza, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plaza, industria plástica. 4425, teléfono 479-1247. Santar Lu, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad 31 y 67. Teléfono 453-2922. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150. Repuesto 137, la línea más completa para repuestos y accesorios de tu Fiat. Todas las tarjetas en 137, 43 y 44. Teléfono 470-8000. 1300. Bueno, vemos Néstor Yerulamis, el puntero de la etapa definitoria con 30 puntos. Segundo es Pataro, tiene 29. Tercero Guido Falaschi con 28. Cuarto Agustín Canapino, que tiene 23. Quinto Juan Bautista de Benedictis con 20. Sexto está el Guriomar Martínez con 18. Séptimo Furlán, que tiene 16. Y octavo Juan Cruz Álvarez con 13 puntos. Estos son los 8 integrantes del Top Race que están definiendo el campeonato de esta temporada. Les decía entonces que se llevó a cabo la primera tanda de clasificatoria Top Race Series, y Gastón Passione se quedó con lo mejor. Ya está girando en este momento el Top Race en su etapa de entrenamiento. Brian Smith hasta el momento con minuto 15 segundos, una centésima, es el más rápido. Segundo Gonzalo Perlo, tercero Fabián Flaque. Estos son los pilotos del último tercio de clasificación, ya están girando en los entrenamientos del Top Race en San Juan. Y en cuanto al Top Race Series, que comienza esta etapa, decíamos, definitoria, Federico Lifchi acumuló 16 puntos, Salaverría, el campeón de la categoría, 14, y Vázquez, Marcos Vázquez, tiene 12 unidades, son los que arrancan también en esta definición con la ventaja de puntos para lo que será la última etapa del Top Race. Bueno, Miguel, ¿qué tiene que hacer el sábado a las 5 de la mañana? ¿El sábado a las 5 de la mañana? Le recomiendo, ponga la tele que está la Fórmula 1 Internacional. Bueno. Se levanta tempranito y se la ve, porque en Corea siempre hay espectáculo. La otra vez la lluvia complicó y ahora también complicó lo que fue el primer entrenamiento. Yo, torrencialmente llovió. Y bueno, usted lo ve tranquilo desde la camita con la patrona, así que... Lo más probable que si le repite a la mañana la pueda llegar a ver. Pues. Aparte no pelean por nada, ya está. Le mando un abrazo. Hasta la mañana. Miguel Pérez. Grupo marcar la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología de servicio del automotor, 148, 45 y 46, teléfono 414.700. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecer los mejores costos y las más completas coberturas. Bruno, asesores de seguros, calle 20, 58 y 59, teléfono 453-3078. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups, ingresa en mecánica. Nuevo local, ruta 36, 506, Nextel, 689-2190. De la Fórmula 1 hasta la actividad del cartódromo local. Del flaco traverso hasta el que corre poniendo plata de su bolsillo. Toda la información y todos los protagonistas pasan día a día por el programa de automovilismo de la Ciudad de La Plata. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido, ¿qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor elección. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530. Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Un 14 de octubre de 1969 nacía una nueva asociación con el objetivo de regir una importante actividad automovilística e iba a dar puntapié a una pasión provincial para correr en caminos. Un 14 de octubre se creaba la Asociación Cordobesa de Regularidad y Rally. Los primeros nombres en su creación fueron Ricardo Lagranda, Ítalo Ávalo, Oscar Morono, Delio Avalle, Roberto Niso, Luis Beltramino y David Elí. Al mes de su creación, se disputó la primera carrera organizada que tuvo 52 participantes, entre los que se contó Roberto Brepe, un afamado ciclista cordobés que se unió a la regularidad y terminó 25º. Luego, en la década del 80, las actividades del club tomaron otras dimensiones y se centraron en las organizaciones de las diferentes pruebas de rally a realizarse en suelos cordobeses. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Jorge Automotores ofrece Ford Focus Guía, línea nueva, 2010, automático. Audi A3, 2010, 1.8 turbo con 6.000 kilómetros. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Aguantá la redonda, que ya se viene el Superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. Muy bien, 17 horas 54 minutos, vamos con la carpeta y les voy a hacer un comentario. Hay un piloto del TC Río Platense, emblemático de la categoría, que estaría por cambiar, por dar el salto. Todavía no hay nada confirmado y es por eso que no les doy el nombre, pero piénsenlo, piloto emblemático, ha pintado el 1 o lo pinta, y estaría por dar el salto y correr en la otra categoría, en el TC Platense. Veremos cuándo se confirma, así podemos charlar con él. Por el momento no tengo nada confirmado. El rumor está moviéndose. Tiene dos autos, capaz que va con un auto en el Río y con el otro en el Platense. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, calle 3, 654 y 155, teléfono 461-3482. Fábrica de sándwich y Ricardo, los mejores de la ciudad, camino General Belgrano, esquina 15, Los Hornos, 66, 137 y 138, teléfono 450-6379 y en Tolosa, 520-1112. Estudio Mecánica en La Plata, con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272. Al mundo le falta un tornillo. Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas. Bulonera Baldoni. Avenida 44, 160 y 161. Teléfono 470-6186. Rally de Entre Ríos. Concepción del Uruguay. Qué linda zona. Están las piletas, las termas ahí. Muy lindo. Bueno, el checkdown. Ruta 14. El 1 para Marcos Ligato. Del Tango Rally Team con el Mitsubishi. Le sacó un segundo 10 a Gabriel Pozo. Anoche, el Road Stack realmente quisieron en la Plaza Victoria de Concepción del Uruguay. Espectacular. 5.000, 6.000 personas, bueno, aplaudiendo a Marcos Ligato y a toda la muchachada del rally, que en definitiva brindaron anoche un show espectacular de derrapes con vistas a este rally de la provincia de Entre Ríos, Concepción del Uruguay. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo, 28-34-35, teléfono 479-5724, taller integral de chapa y pintura Foradori, cabina presurizada, pinturas al agua PPG, 43-141-142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Che, cuando yo dije dar el salto, no es que salta de una categoría para la otra más alta o más baja, son las dos categorías similares. El tema es que tiene dos autos el piloto y por ahí estaría mostrándolo el segundo auto del equipo en otra de las dos categorías de seis cilindros, una es TC Platense, la otra TC Río Platense. El rumor está instalado, falta hablar con el piloto para confirmar, pero bueno, lo estaremos hablando la semana que viene o se enterarán por otro lado. ¿Qué más tenemos, Jorge? Bueno, para agradecer a Encendido Lucas, que ha confiado en nuestro producto a la escudería, todos los días de 17 a 18. Bueno, gracias a Encendido Lucas por estar con nosotros y su empresa al aire a través de nuestra locutora. Muy bien. En breve, Carlitos de Juan Carlos Tobio, nacionales importados en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, en 22, 44 y 45. Fletes BBS, caras generales habilitados para todo el país, le digo Cirito. Llama al 1540-933-94. Liderar Compañía General de Seguros, el nuevo local en Citibel 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Llama al 15-572-9419. Bueno, si usted recién se enganchó en la sintonía del 100.3, primero no se vaya porque ahora vienen los chicos del Superclásico. Segundo, si quieren escuchar el programa de la escudería, a partir de las 6:30 de la tarde está en nuestro blog, www.acelerandomotores.blogspot.com. Están todas las noticias que nosotros generalmente difundimos, tratamos de hacer una transcripción también de las notas, y en el costadito derecho del blog tienen para hacer un clic y escuchar el programa del día. Lo pueden clic hacen en el costadito derecho, y usted mientras está navegando por internet, en el Facebook, charlando con amigos, o simplemente quiere ponerlo y escucharlo como si fuera en vivo, en la radio, pero por medio de la computadora, www.acelerandomotores.blogspot.com es el sitio del automovilismo platense zonal, nacional e internacional, que está minuto a minuto, y eso es una realidad, ustedes lo van a comprobar, está siendo actualizado. Bueno, el domingo a partir de las 8 de la mañana estamos con todo el automovilismo, como dijiste, zonal, nacional e internacional. A partir de las 8 de la mañana, con toda esa información, como todos los domingos, en la Deportiva de La Plata. Gracias, Jorge Bianchi. Lore, vamos que nos vamos. Mecánica Integral Pozos, Carpero y Serrano, todas las marcas 66, 139 y 140. Visita Parmac Frenos en Braille, servicio para autos, motos e industria, en 54, 143 y 144. También repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet en 122, 62 y 63. Nos vamos. Mañana, el sábado, hay fútbol, así que no tenemos programa a la tarde, pero el próximo sí vamos a estar. Y el domingo a partir de las 8, como recién dijo Jorge Bianchi, con toda la actividad. Así que nos reencontramos a partir del domingo. Chao y que lo disfruten. De esa mujer. Compra una máscara antigua, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres.